libertades ciudadanas y democracia participativa. No al control de Internet. Internet ha sido nuestra herramienta. Estamos aquí en base a esta herramienta tan importante, el Internet. Abolición de la ley de Sinde. Referéndums obligatorios y vinculantes por las cuestiones de gran calado.